Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. A través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de la Comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Yossi Coronado, Coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en nuestro control es nuestro superpana amigo Alexander Sosa. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Igualmente saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM, emisora que gracias al Museo de los Llanos retransmite la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, a nuestros invitados en el estudio. Nuestro emblemático pintor de la luz, Armando Reverón, su devenir artístico, su legado reflejado en la colección de la Fundación Museos Nacionales y la mirada de los niños hacia su trabajo serán motivo del pincel de hoy, para lo cual contaremos con nuestros invitados Félix Hernández, Aarón Torrealba, de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, y los niños Eiker Castellanos y Exaúl Díaz. Cabe destacar en particular que Félix realizó una labor muy hermosa, hizo una publicación producto de un trabajo con la comunidad de las 15 letras, ¿no, Félix? En el estado Vargas, y entonces él nos tiene muchas cosas que contarnos. Pero aparte también daremos la despedida un poco a Ragamel. Este homenaje, este programa es como en homenaje a nuestro querido Ragamel Martínez, que hoy hace el último programa con nosotros, el último pincel. Así es. Porque, bueno, lamentablemente para mí, y bueno, para todos nosotros en la Fundación se va, pero él va a comenzar otro proyecto. No, y continuamos. Agradecido por esta oportunidad y, bueno, saludos a todos nuestros escuchas. De verdad que ha sido una experiencia excelente, gratificante. Sí, también queremos dar la bienvenida porque en el estudio se llenó hoy como que de agua. Señor. Tenemos mucha gente, pero buenísimo porque va a quedar muy sabroso el programa. Tenemos a Alba Rodríguez y José Castellanos, padres de los dos niños que están acá. Y tenemos a nuestra queridísima Natacha Paredes, que nos acompañó el programa pasado. Así es. Ragamel, pero creo que antes vamos a escuchar nuestro primer tema musical, que es Depende, de Jarabe de Palo. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se... Me dicen que vamos a hacer un enlace con nuestro queridísimo ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz. Lo que será en Caracas. Y en eso se presentó un informe cómo van los... Para nosotros como medio radioeléctrico, pero si vamos a colocar buena música para también hacer pensar un poco a las personas sobre todas estas bondades que tú acabas de plantear. Estamos conversando con Rainer Suárez. presidente del Teatro de la Defensa, bueno, en cuyas manos está. Regresamos, Ragamel. Entonces, mira, no sé, creo que tú querías comenzar a nuestra charla con Félix, ¿no? Así es. Cuéntanos, Félix, en relación a tu experiencia en la Galería de Arte Nacional con Reverón. Bueno, siempre ha sido un motivo dentro de mis preocupaciones, porque cuando yo entro en los museos en el año 1997, todavía era tesista de la Escuela de Arte de la UCB, de la Mención de Arte Plástica, yo entro justamente como asistente de investigación en el Museo Armando Reverón, y un museo que ya está desaparecido, producto del deslave de Vargas del 99. La curaduría que se da ahí, en el momento que ocurre el deslave, de hecho, se había inaugurado y 15 días después ocurre el deslave, era una curaduría mía. Y te digo que desde ese momento, del 97 para acá, yo siempre he trabajado en el arte venezolano, porque como funcionario que estaba siendo liquidado de una institución desaparecida, pasé a la Galería de Arte Nacional. Y por supuesto, los intereses con Reverón continuaron, porque debo confesar, a mí, cuando yo entré al Museo Armando Reverón, la obra de Reverón me resultó muy difícil. Era una obra muy particular, muy, muy personal, muy, me parece que es una obra muy íntima y también una obra profundamente intelectual. Entonces, para mí fue una fortuna haber llegado al Museo Armando Reverón, porque no la comprendía bien la obra, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí. O sea, Reverón ha sido para mí una línea de investigación constante. Volvemos de nuevo con el ministro Aristóbulo Isturiz. Para eso hemos impulsado una movilización en Caracas el próximo sábado en defensa de los CLAP. Se le instruyó a la dirección de movilización del partido para que organice esta movilización en defensa de los CLAP para el próximo sábado. Desde aquí aprovechamos, en nombre de la dirección, a llamar a todo nuestro pueblo, a todos los equipos, a todos los jefes de CLAP, a movilizarse en defensa de los CLAP. Por algo el imperialismo está atacando los CLAP, que es un gran instrumento que ha permitido navegar toda esta guerra económica para que le llegue al pueblo sus alimentos. Igualmente, nosotros en cada evento tenemos que condenar la guerra económica, el bloqueo financiero y el impacto que este viene teniendo sobre nuestro pueblo. En el análisis hemos visto que este bloqueo, las sanciones y la guerra económica en este momento está direccionada sobre PDVSA y sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Por eso impacta con más fuerza a los más pobres, a los venezolanos y venezolanas de condiciones de vulnerabilidad, lo ataca y lo golpea con mayor peso. Por eso el presidente Maduro ha hecho un llamado a la solidaridad con nuestro pueblo. Ha pedido a las estructuras de gobierno, sobre todo a la estructura social, lanzarse a la calle a la búsqueda de los más pobres, de los más golpeados, de los más vulnerables, acompañarlos. El presidente ha llamado a restituir la institucionalidad de protección social, sobre todo en nuestras comunidades más pobres. Ha llamado a la solidaridad de todo el partido, de los movimientos sociales y del pueblo venezolano con los que menos tienen, con los más débiles, con los más afectados por la guerra económica. Y ha llamado al gobierno a conformar un plan de asistencia y atención integral de protección a las víctimas de la guerra económica. Al mismo tiempo que las estructuras sociales del gobierno se lanzan a la calle a desarrollar el plan, hacemos un llamado como partido a respaldar esta decisión del presidente Maduro y acompañar todas las acciones del gobierno que estén en función de proteger a las víctimas de la guerra económica, al mismo tiempo que condenamos la guerra económica y llamamos a luchar para enfrentarla. Estas son las conclusiones de la reunión de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Así concluye esta transmisión conjunta del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Estaba hablando con nosotras Félix Hernández porque le preguntaba a Ragamel acerca de su experiencia en el con Reverón en la Galería de Arte Nacional, y él estaba, nos estaba contando que él empezó con el Museo Reverón en La Guaira. Sí, yo dejé muchos amigos. Ocurrió el deslave, que fue una experiencia sumamente desagradable. Yo me recuerdo que nosotros, en proceso de liquidación de la fundación, porque el museo desapareció, nosotros teníamos que bajar a Vargas, ¿no? A ver si había quedado alguna huella, alguna obra. Entonces fue un proceso de liquidación de año y medio, donde, bueno, se volvieron a unir lazos con gente que había sufrido en Vargas el deslave, y todos los vecindarios de las 15 letras, que era un vecindario muy activista, eran activistas reveronianos, era como una gran secta reveroniana. Ahí que está, por cierto, mando saludos si nos está escuchando, Belkis, que es parte del Consejo Comunal de las 15 letras, una de las promotoras de la reconstrucción del Castillete, Dinora. Entonces, un montón de gente que son gente de verdad muy afecta al trabajo de Reverón. Y eso quedó marcado como una huella, y yo nunca he roto vínculo. Ahorita estoy luchando por la publicación de un tabloide con motivo de la reconstrucción del tablero del Castillete en Vargas, y de una exposición sobre el Castillete que está en la Galería de Arte Nacional. Estamos luchando para ver si publicamos un tabloide donde está la historia del Castillete, porque es la obra que menos se ha hablado de Reverón. De Reverón se ha hablado de sus objetos, de su pintura, de su personalidad, de su vivencia en el litoral. Pero el Castillete siempre quedó como el taller, la casa, ¿no? No, el Castillete era una obra también en proceso que estuvo constantemente modificada por el artista a raíz de sus intereses creativos, ¿no? Pero sí, Reverón en Vargas es el referente cultural, así como, por ejemplo, Juan Félix Sánchez es el referente cultural y símbolo cultural y artístico del Estado de Mérida. Así es lo Reverón para el Vargas, ahorita actualmente Estado de La Guaira, ¿no? Fíjate, Félix, antes de que le demos paso a nuestros invitados, los otros invitados que hablen de Reverón, nos gustaría que tú nos explicaras por lo menos las anécdotas de Reverón, porque fíjate que uno de nuestros críticos más notables, que es Juan Calzadilla, el profe Juan Calzadilla, él tiene un libro bien interesante que él nombra, por ejemplo, que Nicolás Ferdinandov fue uno de los que le sugirió a Reverón que se retirara, que así lo había hecho Gauguin para desarrollar su obra. Y hay otra anécdota por ahí, que Reverón se amarraba aquí mucho la cintura, porque él decía que la parte espiritual era de la cintura para arriba, y entonces así él se obligaba como a inspirarse, ¿no? Entonces yo creo que él es muy rico en anécdotas y todo. Además, háblanos de esa compleja obra que tú dices que es muy compleja, que para ti fue difícil. Sí, bueno, el anecdotario de Reverón es inmenso. Si puedo sugerir que quedaron dos publicaciones, recopilatorios del profesor Juan Calzadilla, recopilatorios que se hicieron con el museo, la Fundación Museo Armando Reverón, que son, uno se llama Reverón a la luz del periodismo, porque ya puede ser visto como fuentes de primera mano, son entrevistas recogidas a Reverón, y la otra es Reverón, esa luz como para mago, donde podemos ver esa cualidad que construyó Reverón a su alrededor, que lo impulsó también como un mito, esa personalidad extravagante, bohemia, exótica. Él también, Reverón, contribuyó a crear ese mito, ¿no? Y ciertamente una de las cosas que Reverón tenía era el ritual a la hora de pintar. Por cierto, que ese ritual de amarrarse y apretarse la cintura para separar la parte baja de la parte alta, que algunos los han interpretado, como Juan Liscano lo ha interpretado, que es una como una especie de reminiscencia de ciertas experiencias yoga o iniciáticas para separar las partes de la energía alta de las bajas, o esa gesticulación que Reverón hacía frente al lienzo de manera rápida para pintar como él pintaba, muy espontáneo y libremente, son parte de algo que se ha interpretado como lo performático en la obra de Reverón, ¿no? Como esa persona que ya no trabajaba la pintura como se trabajaba en ese momento. Todos sus compañeros pintaban de una manera académica. Lo que él hacía era una cuestión fuera de serie. ¿Sí? Y hubo gente que vinieron a Venezuela y viendo el trabajo de Reverón, llegaron a decir que Reverón era un artista gestual. Imagínate cuántas cosas no se ha dicho de Reverón. Uh-huh. Que su objetuario es medio dadaísta, que el tipo hacía un teatro dramático, una especie de psicodrama, que él pintaba como si fuera un gestualista, que él hacía un performance, mucho. Tú me comentabas en una oportunidad que Reverón hasta hacía teatro y hacía simulaciones con su teléfono para vender sus obras. Sí, bueno, ahora sí, dentro de todo ese anecdotario, que es demasiado rico para contarlo, ya que tomaste el tema, porque a mí siempre me ha dado mucha risa, Reverón estaba en el Castillete con un amigo, ¿no?, hablando. Y de repente se presentan, ahí en Vargas, en el 15 Letras, en el Castillete, se presenta alguien, un grupo de gente donde había alguien que quería comprar. Entonces Reverón, como estratega, pues también es artista, pero tiene que sobrevivir. La gente se le presenta y dice: mira, usted es el maestro. Sí, se lo presentan y él dice: nosotros queremos comprar un cuadro. Entonces Reverón dice: ya, un momentico. Y había un teléfono de cartón colgado en una pared, y el tipo se dirige al teléfono y lo agarra como si estuviera sonando y lo estuvieran llamando. Y él se pone el teléfono y dice: no, ya va, un momentico, yo te dije que el cuadro que te di era tanto, no me pidas regateo porque el cuadro es tanto, no lo voy a aceptar. Tú sabes que esa obra tiene su precio y además un formato grande, y estás con y simulando una conversación con un cliente. Entonces cuando cuelga, se dirige y le da el precio al artista, a la persona que le quiera comprar el cuadro, y la persona llega a su acuerdo, ¿no? Cuando se van ellos, le dice al amigo lo que uno tiene que hacer para vender un cuadro y para que no lo regateen, ¿no? Claro, porque a Reverón le llegaba mucha gente creyendo, viendo la situación en que vivía, esa cuestión exótica, tropical, en aquella playa, el hombre semidesnudo, todo eso, creían que era un loco, que le podían arrebatar la obra por una tres lochas, por una botella. No, Reverón, otra anécdota, nosotros tenemos un recibo de Reverón de los años 50 donde él vendía una obra de él en 300 bolívares. Para aquel momento eso era mucha plata. O sea que es mentira que Reverón regalaba la obra. Quizás era un tipo descuidado y fiaba, dejaba de cobrar, porque en realidad se dice que Juanita era la que llevaba las cuentas, ¿entiendes? Pero Reverón no regalaba la obra, no, o sea, es absurdo, no. Asimismo podía ser un tipo desprendido, como que sí, llegara alguien y la podía obsequiar o a bajo precio, pero él sabía el costo de la obra de él, ¿no? Ok, ahora fíjate, nos gustaría darle la palabra ahora al profesor Aarón Torrealba, de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, porque Aarón, yo veo que a ti se te van como los ojos y todo escuchando de Reverón, y bueno, estás como muy inmerso en esta experiencia de la Galería de Arte Nacional que se llama Reverón en Manos de los Niños. Háblanos un poco cómo ha sido esa experiencia expositiva en la GAN, cómo ha sido tu vivencia con Reverón, con la obra de Reverón, y cómo se la transmite a los niños, para luego darle la palabra a estos niños tan hermosos que están aquí visitando. Para mí Reverón ha sido, pues, la admiración. Desde pequeño en mi casa se hablaba de Reverón, el loco de Macuto, y quizás estudiarlo ya viendo desde otra perspectiva, me encuentro ahora en una oportunidad de dar a conocer y de hacer esa experiencia del arte, de que los estudiantes conozcan algo que es autóctono de nosotros, que viene de nuestras raíces, que ha estado presente en el quehacer del arte moderno. Con Reverón se empiezan a contar muchas historias y anécdotas, como el profesor Feliz estaba comentando, que son propias de la historia moderna del arte. Con Reverón hay un antes y un después, dentro de las academias inclusive. Entonces los estudiantes, es una experiencia muy bonita porque yo les aterrizo aquel ideal, aquel personaje que quizás uno lo ve montado en el museo, en aquella obra, y ellos lo ven como alguien natural a través de los videos, los libros, los catálogos de las exposiciones, y explicarles cómo pueden ellos desarrollar un trabajo creativo usando sus propias vivencias y su experiencia, es quizás mi labor, pues, lograr alcanzar de que un estudiante esté ahorita montado en la Galería de Arte Nacional. Para mí es un trabajo bastante gratificante. Hemos logrado el objetivo, estos niños han tenido un aprendizaje que se ha consolidado y se ha arraigado en quehacer del diario en la clase, y que ellos, es un aprendizaje lúdico. Para ellos pintar es un juego, para ellos pintar es un recreo, pero dentro de ese recreo hay un aprendizaje, hay una forma en donde ellos están jugando a ser ese mago creador que fue Reverón, y lo están trayendo a la actualidad. Entonces para mí es bastante significativo este momento, precisamente en esta exposición, ya que ellos han llegado a llevar a Reverón visto por sus propios ojos, interpretado por sus propias manos en la pintura. Sí, y con mezclando la identidad, que es muy importante. Entonces, fíjate, vamos a ver cuál de los dos quiere empezar a hablar, porque los dos tienen muchísimo que decirnos. Además, estábamos hablando antes con Exaúl hace unas obras bellísimas con barajitas y las amontona todo. Eso es un arte, de verdad, yo no lo puedo hacer. Entonces, no sé, me gustaría, cualquiera de los dos, no importa cuál, que empiece a hablar, me gustaría que me dijera cómo percibe a Reverón, un gran artista nuestro, y después cómo ven el arte y cómo ven esa vinculación con el museo. Eso es muy importante también, que me digan cómo sienten el museo, cómo ven, cómo vivieron esa experiencia en la Galería de Arte Nacional. ¿Quién de los dos empieza? No tengan pena, Exaúl, empieza tú, que eres el mayor. Tu experiencia con Reverón, o sea, cómo fue el desarrollo de la obra, cómo te acercaste a ella. Quisiéramos escucharte. Danos primero tu edad para que te vayas soltando. ¿Qué edad tienes, corazón? 13 años. Ajá, 13 años, Exaúl. ¿Y cómo, qué es para ti la obra de Reverón, como dice Ragamel? Bueno, para mí las obras de Reverón es una gran, bueno, no sabría decirlo. Pero las obras de Reverón me gustan mucho. De ahí también de un favor que está haciendo a mi profesor de hacer, que yo le dije que le podía hacer el apellido de este gran artista. Okay. Y, bueno, no sé, tú sabes cómo te vas a soltar. En esa exposición, yo recuerdo que el día de la inauguración, estaba un personaje que también lo amo mucho, que es el Caimán de Sanare, que es el orador propio aquí de Venezuela, que en paz descanse. Y bueno, ese dio pie al día del cuentista, del cuentacuentos. Entonces, háblanos como si fueras el Caimán, échanos el cuento. Eiker, habla tú, no tengas pena, estamos conversando, esta es una conversación sabrosa. Después te vas a arrepentir, para decir, ay, cónchale, he ido a decir tal cosa. Bueno, la exposición en el Teatro de Arte Nacional fue muy bien. Nuestras guías nos enseñaron pinturas de él, su castillete, su simulación, y sus muñecas también. ¿Qué trabajaste tú? Vamos a ver, échanos el cuento. Bueno, yo trabajé una obra de Reverón. ¿Pero pintaste? ¿Un dibujo? No, lo simulé nada más, pero okay. No lo pinté. Ah, ok. ¿Hiciste una representación? Sí. ¿Ese fue el día del performance? El día de la inauguración, que salían todos bailando. Y hubo uno que se puso la peluca como Reverón y la barba. Ese fuiste tú, sí, Baker. Ese fui yo. Ah, ok. ¿Y qué sentiste? ¿Qué te dijeron? Ganaste tu fanaticada, ¿no? Bueno, sí, yo me sentí muy bien, me sentí aliviado. De que todo el mundo hizo silencio para escucharme a mí y a todas mis compañeras que me están ayudando las muñecas. Y bueno, no tuve tanto nervio. ¿Y cómo ves un museo? Vamos a ver. ¿Cómo lo veías? Vamos a poner ahí. Hay una visión, a lo mejor en los niños, que un museo es algo así como no hay que hacer ruido, es hasta muy distante. ¿Cómo lo viste? Bueno, ¿y cómo lo ves ahora? Yo lo veo bien y tiene ciertas reglas. ¿Cómo es eso? Una es que no puedes estar cerca de las pinturas, porque siempre tienes que estar cerca de la guía. Exacto. Para decirnos las cosas a nosotros. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Que viste que se puede danzar, se pueden hacer cosas, claro, lejos de las pinturas para no dañarlas, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves ahora? Bien, pero no trabajamos en donde estaban las pinturas, trabajamos en otra parte. Claro, en un taller, para luego exponerlas. Sí. No sé si quieres seguir hablando tú, mi corazón, o quieres dejar que hable. Claro, tú, a Exaúl, ¿no? Tienes un nombre muy bonito, como tu bíblico. En la ¿qué hiciste tú? Porque tú haces barajitas, ¿no? ¿Cómo? Échanos el cuento, como lo de las barajitas, y luego nos de Reverón. Así te suelta. Yo hago performance hecho con barajas de un juego de rol que se popularizó en el 2011. Que son barajas de Dragon Ball. No sé si interesante. La han visto. Lo que yo hago es como con la baraja, buscarla. Si voy a su nombre, busco la forma de la letra. busco cómo hacer la forma de la letra para que me salga la palabra. Okay. Y si voy a hacer otra cosa, busco una forma de hacer, por ejemplo, un círculo, un cuadrado, hecho corazones, hecho escrito mensaje. Bueno, eso te como feliz día, feliz cumpleaños, y cosas así. El sentido es como poner dos catas en triángulo, cuatro catas en triángulo una al lado de la otra y ponerle una encima, como para que se vea el relieve. Okay. La percepción de ustedes del arte, vamos a ver quién me dice. ¿Cómo la siente? ¿Qué es para ustedes el arte o cómo fue su experiencia con el arte? Bueno, ese acercamiento, pues háblanos de ese acercamiento. Para mí el arte es mi atracción favorita, es lo que más amo, lo que quiero hacer. Hasta Hollywood llegaré. Eso. Bueno, ahora Aarón, síganos contando para luego darle otra vez la palabra a Félix. Síguenos contando, eres bien interesante. ¿Cómo han visto los niños la identidad? ¿Tú los ves que se han arraigado nuestro acervo cultural, patrimonial? Sí, cuando ellos vieron los videos, tuve una experiencia muy bonita con los estudiantes de primer año, sobre todo. Ellos, para poder expresarles lo que hacía Reverón, cómo era la vida de Reverón, les mostré los videos que están en las redes, en internet, y ellos, tras prestarle atención, porque la historia de Reverón, la vida de Reverón es muy interesante, tiene unos detalles bastante llamativos, y el trabajo de Reverón, todo el ideario, el imaginario del mundo, los mundos que él creaba con sus muñecas y plasmarlos en el lienzo, para ellos les llamó mucho la atención. Cuando ellos terminan de ver el video, el último video que ellos vieron, aplaudieron. Y eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es mi sorpresa cuando veo los trabajos? Que ellos no reproducen, pero sí ponen mucho de su imaginario en la realización del trabajo, del dibujo, con los colores, con la pintura, con los lápices. Tengo un compañero, hay estudiantes, compañeros de Exaúl, que trabajaron con creyones y trabajaron haciendo los rostros tal cual veían las imágenes, las muñecas, los paisajes. Entonces me da la satisfacción de que ellos les llega, está llegando y se están identificando. Y en el caso de Exaúl, trabaja también la pintura, pero es él mismo quien me comenta dentro de una de las clases lo que él le gusta hacer con las cartas de Dragon Ball, y me da la idea de hacer el nombre para la exposición. Inicialmente la exposición se pensó para hacerlo dentro de la escuela, de la institución. Yo le digo, bueno, ensáyalo y ve si te da para hacer el apellido de Reverón, porque sería bastante interesante tener el nombre allí delante de los trabajos como el título, pues, de nuestra exposición. Y él lo hace y de verdad que se ve bastante interesante, porque es la letra en relieve, él monta con las cartas, y tener esas letras, al tenerlas allá en la institución, en la exposición, detrás, o mejor dicho, delante de los trabajos, ya en la exhibición, de todos los trabajos, los 40 trabajos que se mostraron, fue bastante llamativo. Y todo el mundo que pasaba por allí estaba fascinado con el trabajo de los estudiantes, de los niños. Van desde niños de primaria hasta media general. Y esto es lo que se lleva a la Galería de Arte Nacional. Este trabajo gustó mucho, y sobre todo el performance y la instalación que hace Exaúl. Un trabajo bastante sencillo, simple, pero que tiene mucho que decir, porque es la identidad también de los estudiantes, de los niños, que es su medio de juego, las cartas de Dragon Ball, y el transformarla en una obra de arte, en un nombre que para nosotros como venezolanos nos identificamos mucho porque representa quizás una de las tantas insignias y banderas en el ámbito de la cultura. Okay, ahora hay que destacar algo que está presente en la exposición y me gustaría que dijera Félix, eso me lo estaba comentando Ragamel, que en la exposición en la exposición, yo creo que era conmigo, es con nuestro querido Alexander. En la exposición explotan algo en lo que Reverón fue innovador. Quería que me lo respondiera mucho Félix, que son los materiales. Él no se vio limitado en cuanto a los materiales, porque él podía utilizar cualquier material orgánico donde él viera un potencial para su hecho plástico. Y lo mismo hicieron los niños, ¿cierto? Lo que pasa es que ellos están como muy cortos para hablar. Yo prefiero que tú me hables de eso, de esa parte innovadora de Reverón, de los materiales. Sí, bueno, lo primero que nos sorprendió al equipo que estábamos montando la exposición, que somos todos trabajadores de la Galería de Arte Nacional, fue la calidad en la representación de los motivos reveronianos, ¿no? Yo enseguida vi muchas de esas piezas y dije, estos chicos tienen que haber trabajado durante meses viendo, como dice el profesor, no solo las películas, sino yo vi, por ejemplo, un cuadro que es clásico, que es Reverón y dos muñecas, La Cueva. El cocotero en la playa, y yo decía, bueno, pero esto tienen que haber visto las imágenes, tienen que haberlas comentado, porque la representación no está solamente en el parecido que se busca con la obra original, ¿no? Sino, como tú mismo dices, en la utilización de los colores, de los materiales, de ese sentido de sencillez y libertad en la pincelada. O sea, hay una idea que uno ve en los trabajos, que se ve que se captó el mensaje de parte de los chicos, un artista que, como tú dices, tenía utilizar los recursos que más estaban a la mano. De Reverón se dice, por ejemplo, que pintaba con telas de baja calidad. En realidad, lo que pasaba era que él agarraba los sacos de arroz o de otros productos que venían del puerto de La Guaira, y producto de ese vértigo de pintar y pintar y pintar, bueno, se hacía esas telas de baja calidad, y por eso muchas obras de Reverón son porosas, ¿no? Son texturadas, pues son como yute, como arpillería, ¿no? También él utilizaba, de repente mezclaba con madera, con piedra, con arena, hacia sus propios colores. No quiere decir que no tenía óleos, ¿no? Pero sí se dedicó a fabricar sus propios colores. De hecho, se dice que él utilizó inclusive mucho de los marrones y los sepias de Reverón, es que utilizaba esas mezclas y le echaba excremento de gallina por esa cuestión de experimentar, de estar siempre buscando materiales novedoso, otras formas de hacer. Reverón inventaba hacia sus pinceles, pues no le interesaba el trazo de los pinceles finos de cerda, ¿no? Le interesaba un pincel más bien tosco, que tuviera en la punta, que hacía contacto con la tela, tuviera una especie como de muñuño de algodón, porque así dejaba trazos muy, muy gruesos, muy espontáneos. Entonces, en Reverón hay una experiencia de utilización de materiales ideados por el artista en función de sus necesidades, que es palpable, y eso yo lo podía ver en las obras de los chicos. Yo decía, mira esa pajarera, lo hizo con bambú, lo hizo a escala, utilizó la escala de la pajarera de Reverón, hizo los pajaritos, los recortó y los pintó. O sea, es una calidad, se ve mucho amor en el trabajo que hubo en esto. Me decía el profesor que tiene mucho tiempo esta idea de ingresar a Reverón en esa línea curricular de las materias, de parte de las materias que ellos ven en el bachillerato y la primaria. Y por supuesto, no solamente eran pinturas, sino como bien expresó el profesor, eran objetos, eran las muñecas, eran las pinturas, eran los dibujos, pero también inclusive hicieron representaciones del castillete, ¿no? Claro, algunos niños, fascinados en esta ficción que es la vida de Reverón, esta magia que es la vida de Reverón, llegaron a hacer representaciones del castillete fantásticas. Por ejemplo, que tú veías como un castillete de gnomo, pero ahí está la idea, ¿no? De que hay un mundo fantástico que ellos querían revelar también, y a otras personas que se acercaban más a la figura y la forma del castillete, pero inclusive ponían cosas, textos en el castillete que señalaba la experiencia de haberse acercado a la personalidad de Reverón, ¿no? Entonces, de verdad, cuando nosotros estábamos montando, nos dio mucho agrado, porque uno dice, cúnchale, una exposición de arte infantil, por decirlo de una manera, en un museo, en el principal museo del país, la Galería de Arte Nacional. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces cuando empezamos a participar en el montaje, que uno se acerca mucho a la pieza, en un montaje uno respira con la pieza, ¿no? Y dice, no, esto es una calidad que se ve, que otra piel más en el mito de Reverón, porque es una historia, como una historia que se va tejiendo en el tiempo. Reverón es un personaje mítico. ¿Cuántas veces no? De Reverón es el artista que más se ha escrito. Se han hecho obras de teatro. Ali primero ha interpretado canciones. Otros grupos musicales folclóricos le han dedicado piezas, melodías. Ha estado hasta en vallas, que hubo un problema grandísimo cuando Reverón salió en la valla de Kid Walking, la bebida de whisky, que la Fundación Museo de Reverón estaba buscando patrocinio y sin permiso hizo este intercambio con Kid Walking para conseguir un patrocinio. Y cuando se enteraron de que Reverón estaba en la valla, en la autopista Francisco Fajardo, eso se formó un lío. Pero Reverón también, Levi Rose le ha hecho obras de teatro. Tú ves la prensa y son miles de artículos que le han sacado. O sea, Reverón, es muy difícil explicar esta dimensión, pero aparte de que Reverón supo construir el mito a su alrededor, hubo un país, tanto el país de las élites como el pueblo llano, se pelearon el mito de Reverón. O sea, Reverón es un artista que diferentes sectores de la identidad, de la cultura, del arte nacional, pero también del pueblo llano, se han peleado a Reverón. Fíjate el profesor, cómo su padre le habla de Reverón. O sea, espontáneamente Reverón entra no solamente en los libros de educación artística, en los videos. Imagínate, tuve en vida tres videos cuando el tipo vivía aislado en Macuto. Claro, podía haber otros artistas que le hubieran hecho películas, pero tres para una persona que está aislada totalmente del mundo. Es como que si Reverón hubiera trazado su estrategia de que llegar a esa actitud era la forma también de atrapar una, de exhibir una personalidad que fuera realmente atractiva, como complemento a esa relación video-obra que él también quería conquistar para todo su hacer, ¿no? Así es. Tere, yo creo que llegó el momento de refrescarnos. ¿Y lo hacemos con cuál tema? Con Step By Me de King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Stand by me, stand by me. Tenemos a Derek Castellanos, que nos va a hacer la interpretación que hizo en la Galería Arte Nacional. Yo soy Armando Julio Reverón Travieso, mejor conocido como Armando Reverón, el pintor del pueblo. Yo soy venezolano, orgulloso de mi patria. Yo nací en Caracas el 10 de mayo de 1889, hijo único de Julio Montilla y Garmedia Reverón Dolores Travieso. Mi madre, una mujer de carácter estricto, fundido y variante. Mi padre tenía problemas de alcohol, o sea, tomaba mucho licor. Mi crianza fue confiada a la familia Rodríguez Soca, quienes me criaron y me brindaron el más puro amor. Y en este hogar, tuve una hermana de crianza llamada Josefina, con quien jugaba muñecas por inagotables horas. Yo era un niño muy melancólico, porque otros niños conmigo no querían jugar. Acostumbrado a viajar a Caracas a visitar a mi mamá, desde Caracas a Valencia, desde Valencia a Caracas. A los 15 años estudié en la Academia de Bellas Artes. A los 21 años viajé a Francia, a España, a Europa a estudiar pintura. En 1919 conocí a mi mamá Juanita Río, mi compañera, mi mamá. No, mi esposa, mi modelo y mi compañera de vida. Les presento a Juanita. Y este es mi último acto, aquí en el Castillete, que es mi mundo. El reflejo de mi obra, aquí con ustedes. Mis tristezas, mis emociones, mis delirios. En un mundo en el que hice que todo fuera posible. Con pájaros en jaulas que se hacen libres. Y una escopeta que dispara sueños. Y una guitarra que hace sonar melodías de colores. En un mundo en el que todos somos reyes y reinas. Estas son mis muñecas, unas veces modelos y otras veces odaliscas. Mis bellas modelos, mis compañeras eternas. Bravo. ¡Qué bello! Gracias por regalarnos este momento tan precioso, irrepetible. Hermoso. Ahora tú, ex Saúl, ¿qué nos vas a contar? En verdad, en la Galería de Arte Nacional, los trabajos de Beberón me parecieron muy interesantes, de hecho. Porque primera vez que veo en un museo de arte nacional que veo obras infantiles, obras de niños. Y en verdad también me pareció un gran honor haber hecho el nombre de Beberón, que cuando lo conocí, como dijo mi profesor, me gustaron demasiado sus obras. Entonces me sentí como uno, era un honor de escribir el nombre de tal artista. Y también y también me pareció muy buena la obra que hicieron sobre la vida de Beberón. ¿Y te quedaron las ganas de seguir en el arte? Sí, yo eso que hago lo he hecho toda la vida. Sí. Qué bien, porque sabes que el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, que lo conocieron allá ese día, él decía, viste, mira cómo dice nuestro reveroncito, él decía eso, quién sabe cuántos reveroncitos hay aquí, y aquí hay uno, por lo menos, y tú vas por el mismo también camino, porque tú eres todo un artista. Ah, pero ¿cómo le hablo? ¿Como reverón o como Derek? Como tú quieras. Ah, bueno. Pero habla a ver cuántas novias te levantas después que te oigan en este programa de radio. Anda, vamos a ver. Ahorita como 5. Danos un mensaje bien sabroso. ¿Qué te parece el museo? Bueno, me pareció muy bien. Primera vez que hago una obra en un museo. Es también primera vez que conozco a un ministro, a un político que también nos vio, nos interpretó. Y yo me pido gracias a mí, a mi papá, a mi mamá y a mis profesoras de teatro, Josbeli Márquez, Nuria, Rosalba y María, quienes me ayudaron, me enseñaron teatro y por eso es que estoy aquí. Hasta el futuro llegaré y mi compañero Saúl también, con nuestras experiencias. Ojalá, si Dios quiere, voy a ser actor Así es. Qué bueno, ¿no? Sí, te haces unos performances bellísimos. Yo me acuerdo que el ministro decía, ay, pero mira con su peluca y todo, su barba, claro, bellísimo. Le faltó el monito Panchito. Yo no vi a Panchito el día del performance. Sí, vi a Juanita, vi a las muñecas, pero no el monito. Sin monito no está el paquete completo. Y él me dijo que a lo mejor hacíamos otra obra en otro lado. Ernesto Villegas. Qué bueno. ¿Y qué obra te gustaría hacer? A ti, ¿tú te entusiasmaste cuando yo te hablé del Caimán de Senare, chico? Bueno, sí, vale. ¿Qué conoces del Caimán? Vamos a ver. Bueno, no mucho, pero hablé con él allá, siguiéndole la corriente. Y habló cosas de Reverón, cosas de él. Hizo reír a mucha gente. Y sí, muy bien, muy bueno. Era un profesor muy bien hablado, muy buen actor. Que yo decía, Persia, ojalá yo fuera como él. Sí, mi corazón. Él hace la representación del Caimán. El Caimán era muy viejito y se murió. Era bello, él vivía en el estado Lara. ¿Qué más tienes que contarnos? Vamos a aprovechar que tienes la lengua suelta. Bueno, que quiero estudiar teatro, a lo mejor estudio en el Liceo César Rengifo. Qué bueno. Bueno, quisiera estar ahí. Y si Dios quiere, quiero llegar al futuro siendo actor, siempre lo diré, pedirle gracias a Dios. Y como quisiera hacerle un homenaje a Reverón, pero no se puede. Pero claro que sí, claro. Hay muchas formas. Ya le hiciste uno. Pero fíjate, un homenaje, y se lo haces a Reverón, se lo haces también a Radamel, que está compartiendo este programa con nosotros, es haz el papel de locutor. Ahorita tú eres el locutor y vamos a dejarte este pedacito de espacio. Y tú, bueno, pregúntale a Félix de Reverón, pregúntale a tu profesor, pregúntale a tu otro amigo. ¿Qué te gustaría hacer de Reverón? Pero pregúntaselo tú a ellos. Tú dices, estamos aquí en Pincel Digital. Seguimos con ustedes, mi amado público. Y entonces ahí tú le lanzas una pregunta a ellos. Él es Félix Hernández, investigador de la GAN. Está tu profesor y tu amigo. Vamos a ver con quién empieza. No tengas pena, vamos. Tú quieres ser actor, empieza hoy. Ajá, va a ser reto. Se empieza con bueno, empieza así. Estamos aquí en Pincel Digital con ustedes. 96.3 FM. Son las 4 y 48. Nos quedan 3 minutos. Así que apúrate, porque si no, pierdes el chance. Bueno, felicitaciones por llegar aquí, en este momento aquí con nosotros, con ustedes, con mi compañero, mi profesor. ¿Qué pregunta te gustaría hacer de Reverón? Rapidito, nos quedan pocos minutos. De Reverón quisiera preguntar de que si su pintura él hacía solo, pues, loco, con Pepe y Felipe, los monitos, los compañeros de él. Si su pintura lo hacía con excremento. Mira, sí, en realidad, como dije, Reverón tuvo muchas oportunidades de probar con materiales que estaban más a la mano. No tecnología ni nuevos materiales, sino materiales que estaban más a la mano. Es como el arquitecto popular o el artesano, que se valen de los medios que están más a la disposición. Esa fue una de la propuesta de Reverón. Pero también algo bien interesante, si tú ves los temas de Reverón, están el paisaje, el puerto de La Guaira, las muñecas, su autorretrato, desnudos, que en realidad cuando tú ves, bueno, y estos temas, ¿cuál es el sustento, cuál es la estructura? La cotidianidad de Reverón. Era lo que estaba dentro del castillete y lo que respiraba en el paisaje natural alrededor de él. Asimismo está hecho el castillete. El castillete está hecho con lo que respira alrededor del castillete: troncos, palmeras, piedras, el suelo no removido. O sea, hay un respeto de Reverón al entorno, a esa inmediatez y justamente también a la relación con la naturaleza. Y ahora yo ayudo a Iker. Son las 4:50, estamos terminando. Por favor, tú decías, Iker, pregúntale las conclusiones rapidito, le hice rapidito. Ajá, Chaúl, ¿qué sientes tú cuando haces tu arte con tus barajas? Bueno, yo me siento muy bien porque es una forma que yo tengo de expresarme y también es algo que sirve, para el estrés. Cuando estás muy estresado y ya que necesitas concentración, tú te aíslas y puedes, tú como que te aíslas para lograr lo que quieres formar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. No sé si quieres dar rápidamente, pero volando, tus impresiones y tus conclusiones, que son las 4:51. Bueno, agradecido la oportunidad que nos da el Ministerio de Educación, la zona educativa, el museo, la maravillosa oportunidad que nos ha dado de que nuestros estudiantes puedan expresar sus vivencias, sus sentimientos a través de los colores, con este gran tema en homenaje a Reverón. De verdad que altamente agradecido, y bueno, aquí estamos en el trabajo diario, y que siempre les quede ese aprendizaje para la vida. Sé que esto es una experiencia inolvidable para ellos y que seguirán teniendo mucha más experiencia muy parecidas como esta de aquí en adelante. Ya saben, todos los invitamos, pueden disfrutar de esta exposición en la Galería de Arte Nacional. Un abrazo muy particular para Ragamel. Ragamel, no sé si te quieres despedir de nosotros, bueno, ya antes de irnos. Decirle que no es un adiós, sino un hasta luego. Muy bello. Entonces, ya saben, este programa les llega gracias a Ernesto Villegas, ministro de Poder Popular para la Cultura, gracias a la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez. Yo soy Coronado, nuestro queridísimo coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos acompaña a los controles nuestro amigo Alexander Sosa, que ya se está jalando los pelos porque estamos sobre hora. Y conducimos este espacio Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Aquiles. Muchas gracias a todos los que están acá en el estudio, las madres, los niños, y será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas. Lo dejamos con Siempre me quedará, Los Aldeanos y Bebé. ¿Cómo decir que me parte en mí la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Yo otro minuto en que no estás. Una vez más mi vida se va detrás de ti, dejándome sin paz, sin mí. Mientras te sueño despierto en sábanas de soledad, le hago el amor a tu recuerdo. No resuelvo olvidarte, odio a las noches frías por robarte y al día por despertar y no encontrarte. Quiero ser luz para cubrirte en sombras, dibujarte y contarte cómo se muere y resucita al abrazarte. Y que como yo nadie va a amarte, no. Vi que en su cuerpo y su alma te entregó mi eterna reina, que nadie destronará ni se borrará de mi memoria, porque a mí siempre me quedará tu sonrisa, la voz suave del mar, el sabor de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará el deseo de que vuelvas, lo que crece en mí cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo. Instante volverá a pensar en ti, en tu sonrisa, en la voz suave del mar, el sabor de cada beso, el olor de tu piel, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará el deseo de que vuelvas, la flor que crece en mí cada segundo que viví junto a ti, el calor de tu cuerpo. Instante, siempre me quedará la